En septiembre florecía el alma del labrador, y mi pueblo lloraría por Víctor y Salvador. Eran tiempos de penuria, de injusticias y pobreza. De aquello yo doy certeza, y no caigo en las injurias. El poderoso con furias de avaricia enriquecía. Pero vino la alegría el 4 del mes noveno. La esperanza de lo ameno en septiembre florecía. La esperanza de lo ameno en septiembre florecía. Al alma del postergado llegó alegría y contento. El más bello sentimiento a mi pueblo había llegado. El humilde alborozado del justo conocedor se reflejó en el cantor y en ese fiel presidente, que fue pa' Chile y su gente el alma del labrador. Pero un día fue truncada la alegría al despertar, con sangre de nuestro pan. Mi tierra lloró humillada, y toda voz fue callada por cobarde hipocresía. El tirano vencería, no importándole el dolor. Trajo la muerte y horror, y mi pueblo lloraría. Trajo la muerte y horror, y mi pueblo lloraría. La historia no es ajena, la injusticia y atropello, que ha truncado el sueño bello de cada alma chilena. Pero el pueblo con su pena condena a todo traidor, se levanta del dolor y al justo recordará, porque siempre cantará por Víctor y Salvador. Al fin la historia está escrita, en el pueblo y su memoria. No basta tener la gloria con la tiranía inscrita. El pueblo no necesita tiranos en un altar, ni a ídolos que ensalzar, y menos de cobardía, porque el pueblo día a día ya sabe a quién recordar, porque el pueblo día a día ya sabe a quién recordar.